Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un asunto, complicado pero fundamental: la violencia policial en Brasil y los derechos humanos. Vamos a verlo a través de la lupa de una condena específica, una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra fuente principal es un artículo académico: Caso Favela Nova Brasilia versus Brasil. A violencia policial como paradigma de permanente violación a los derechos humanos en Brasil, de Rafaela Fajardo Venturim y Marcelo Fernando Quiroga Obregón. El objetivo aquí es claro: entender cómo este caso, el de la favela Nova Brasilia, saca a la luz problemas mucho más grandes, sistémicos en Brasil, y ver qué impacto real puede tener una sentencia internacional así. Vamos a desentrañar esto. Tocaremos ese concepto filosófico del estado de excepción, que es clave para entender cómo aplica aquí. Y claro, vamos a desmenuzar los hechos del caso y qué decidió la Corte. Lo interesante, fíjate, es cómo una tragedia local puede terminar iluminando patrones de violación de derechos que están, digamos, muy incrustados en la estructura del Estado. Bueno, para entender lo que pasa hoy, siempre ayuda a mirar atrás, ¿no? El artículo deja claro que la violencia policial en Brasil no es algo nuevo. Viene de lejos, desde la época colonial. Hablamos de violencia de guerra, de esclavitud. Así es. Esa violencia inicial, primero de tropas portuguesas, luego fuerzas locales, fue mutando. Con el tiempo, se enfocó cada vez más en las clases populares, en los más pobres. Y en momentos como la dictadura militar, que Brasil vivió más de 20 años, esos aparatos represivos se volvieron, bueno, extremadamente violentos y se consolidaron. De hecho, de esa época viene la división actual entre la policía civil, que es la que investiga delitos, y la policía militar, que hace el patrullaje uniformado, el ostensivo que le llaman, y que funciona con una lógica y estructura muy, muy militarizada. Pero llama la atención eso, que esa estructura tan militarizada de la policía no se haya desmantelado con la llegada de la democracia. Uno pensaría que con la Constitución de 1988 vendría un cambio más radical en eso. Pues no del todo. Y ese es, digamos, uno de los puntos centrales del artículo. La Constitución del 88, aunque es democrática, mantuvo en buena medida esa organización policial heredada. Esto genera una confusión peligrosa entre lo que es el trabajo policial normal, digamos, en una democracia, y lo que son operaciones tipo militar, de guerra. Se sigue entrenando a la policía, sobre todo a la militar, con tácticas y una mentalidad de combate para actuar dentro de la propia sociedad civil. Entiendo la distinción histórica, pero ¿dónde choca esa lógica militar hoy? En el día a día de una ciudad brasileña, ¿qué efectos concretos tiene en la calle? El choque es fundamental. Piensa en las funciones. Un ejército está para defender al país de enemigos externos. Cierto, su lógica es la del combate, la eliminación del adversario. Claro. La policía, en cambio, debería estar para proteger los derechos de la ciudadanía, prevenir el delito, usar la fuerza solo como último recurso y de forma medida, proporcional. Cuando aplicas la lógica militar a la policía, corres el riesgo de que vean a ciertos ciudadanos, sobre todo en zonas conflictivas, no como personas con derechos, sino como enemigos. Exacto, como enemigos internos a neutralizar. Tratas la delincuencia casi como una guerra civil, y eso es más propio de regímenes autoritarios, no de una democracia plena. Claro, ver a la policía como un ejército de ocupación en ciertos barrios en lugar de protectores lo cambia todo. Y aquí el artículo introduce un concepto que parece encajar perfecto: el estado de excepción, del filósofo Giorgio Agamben. Suena un poco denso, pero ¿cómo se relaciona con esta realidad de la violencia policial? Bueno, Agamben usa ese término para describir una situación límite, una crisis grave, donde un gobierno suspende las leyes normales para supuestamente salvar a la sociedad. Es una medida que, en teoría, debería ser temporal. Pero Agamben advierte que en los estados modernos, esta excepción puede volverse la norma. Permanente. Permanente, sí. Incluso sin que se declare oficialmente. Se crea así como una zona gris, donde la ley parece no aplicar del todo y lo que manda es la decisión del poder, la fuerza bruta, digamos. Y lo clave aquí, según el artículo, no es solo la violencia en sí, sino cómo Brasil parece operar bajo dos sistemas legales a la vez. ¿Cómo así? Uno formal, el del Estado de Derecho, para la mayoría, ¿no? Y otro, un estado de excepción, no declarado, que aplica de facto en ciertos territorios, como las favelas, o hacia ciertos grupos sociales. Generalmente los más pobres, los negros. Exacto. En esos espacios, los derechos básicos parecen quedar en suspenso con la excusa permanente de combatir el crimen. Como dice el texto citando a otro autor, Edson Teles, no es solo una herencia militar. Es una señal de que la dictadura, en ciertos aspectos, sigue viva dentro de la democracia. Es una violencia selectiva que, bueno, que se tolera. Una violencia selectiva y tolerada. Y un ejemplo brutalmente concreto de esa zona gris y de cómo la versión oficial puede imponerse son los famosos autos de resistencia. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan en la práctica? Los autos de resistencia, increíblemente, están previstos en el Código Procesal Penal brasileño. El artículo 292 dice que un policía puede usar los medios necesarios para detener a alguien que se resiste a un arresto legal. Pero en la práctica, la frase resistencia seguida de muerte se convirtió en una especie de fórmula mágica en los informes policiales. ¿Una fórmula mágica? Sí, se usa para justificar muertes causadas por agentes del Estado, cerrando muchas veces la puerta a cualquier investigación seria. O sea, la simple palabra del policía diciendo se resistió funciona casi como una sentencia de muerte retroactiva y una barrera contra la justicia. Suena a una licencia para matar con impunidad. ¿De verdad no había mecanismos internos para cuestionar esas versiones? En teoría sí, pero en la práctica esta figura facilitó enormemente la impunidad. Es algo que las organizaciones de derechos humanos llevan denunciando décadas. El artículo da cifras que, la verdad, ponen los pelos de punta. Citando un informe de Human Rights Watch. A ver. Solo entre 2003 y 2014, las muertes a manos de la policía subieron un 97% en Sao Paulo y un 40% en Río de Janeiro. ¡Qué barbaridad! 97%. Estamos hablando de cientos de muertes cada año registradas así. Y la impunidad, como señalaba ese mismo informe de HRV en 2016, es el combustible que mantiene encendido este ciclo de violencia. ¿Y esa práctica de los autos de resistencia, con su potencial para la impunidad, nos lleva directo al corazón del caso que analizamos hoy? Favela Nova Brasilia. ¿Qué fue lo que sucedió allí que terminó escalando hasta la Corte Interamericana? Fueron dos episodios terribles, dos masacres, ocurridas en la favela Nova Brasilia, en el complejo do Alemão de Río, una zona muy golpeada por la violencia. Ambas involucraron grandes operativos, con policías civiles y militares trabajando juntos. ¿Cuándo fueron? El primero, en octubre de 1994. Una incursión policial dejó 13 jóvenes muertos. Casi todos pobres, casi todos negros. Pero no solo fueron las muertes. Hubo denuncias gravísimas de que algunos fueron ejecutados cuando ya estaban rendidos. Denuncias de torturas e incluso de violencia sexual contra 3 mujeres de la comunidad. Una comisión especial que se formó en ese momento encontró indicios muy fuertes de que sí, hubo ejecuciones. 13 muertos. Y luego hubo otro episodio, ¿verdad? Sí. Como si eso no fuera suficiente, en mayo de 1995, otra operación, justificada esta vez por una denuncia anónima, con apoyo de helicópteros y todo, terminó con otros 13 jóvenes muertos. Testigos contaron historias espeluznantes, jóvenes que suplicaban por su vida y eran abatidos a quemarropa con tiros en la cabeza, en el pecho. 26 muertos en total, en 2 operativos. Y me imagino, por lo que venimos conversando, que la versión oficial fue... Resistieron y murieron. Claro. Exactamente. Se registraron como autos de resistencia. El resultado. Ningún policía fue procesado ni condenado por esas muertes en la justicia brasileña durante años. Se impuso la narrativa de que eran delincuentes ligados al narcotráfico, sin pruebas concretas, sin derecho a defensa, culpabilizando a las víctimas. ¡Qué terrible! Peor aún, hubo denuncias de que la propia policía contaminó las escenas del crimen, destruyó pruebas, se llevó los cuerpos antes de que llegaran los peritos forenses. ¡Un encubrimiento! Todo apuntaba a un encubrimiento y a una falta total de voluntad para investigar en serio. Es desolador. Con un panorama así a nivel local, ¿cómo se logra que un caso como este trascienda? ¿Cómo llega a instancias internacionales? Ahí es clave el trabajo de la sociedad civil organizada. Organizaciones como el Centro pela Justicia y o Direito Internacional, CEGIL y Human Rights Watch. Uh-huh, uh-huh. Luego, reemplazada por el Instituto de Estudios de la Religión, ISR, no se quedaron de brazos cruzados. Entre 1995 y 1996 presentaron denuncias formales, lo que se llaman peticiones. Ante la Comisión Interamericana. Exacto, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Ah, aquí entra el sistema internacional. Quizás valga la pena aclarar rapidito cómo funciona eso de la Comisión y la Corte Interamericanas para quien no lo tenga tan claro. Claro, claro. Son los dos pilares del Sistema de Protección de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. La Comisión, la CIDH, que está en Washington, D.C., es como la puerta de entrada. Recibe denuncias de personas, de ONGs, sobre violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Investiga, pide información al Estado, puede visitar el país y al final emite un informe con conclusiones y recomendaciones. Le dice al Estado, usted violó estos derechos y tiene que hacer esto para repararlo. ¿Y si el Estado no hace caso a esas recomendaciones? Que parece que fue lo que pasó aquí. Exacto. Si el Estado no cumple y además ha aceptado previamente la competencia de la Corte Interamericana, que está en San José, Costa Rica, la Comisión puede llevar el caso ante la Corte. Y la Corte sí tiene más dientes, digamos. Puede realizar un juicio y emitir una sentencia que es legalmente obligatoria para el Estado condenado. Eso es lo que se llama la jurisdicción contenciosa, cuando hay una disputa legal concreta que la Corte resuelve. Entendido. Entonces, ¿qué pasó con el caso Nova Brasilia, una vez que llegó a la Comisión? Bueno, la Comisión lo estudió a fondo y concluyó que, efectivamente, Brasil había violado varios derechos humanos fundamentales, no solo de la Convención Americana, sino también de la Convención contra la Tortura. En 2012, le hizo una serie de recomendaciones muy concretas a Brasil: investigar de forma imparcial, sancionar a los culpables, reparar a las víctimas y, muy importante, tomar medidas para que esto no volviera a pasar, como eliminar los autos de resistencia y capacitar mejor a la policía. Pero Brasil no cumplió. Pues no. Pasaron los años y Brasil no mostró avances reales. Hubo mucha inacción, la verdad. Ante esa falta de cumplimiento, la Comisión decidió dar el siguiente paso. En mayo de 2015, presentó el caso ante la Corte Interamericana, pidiendo que fuera la Corte quien juzgara y condenara a Brasil. Y la Corte finalmente lo hizo. ¿Cuándo salió la sentencia y qué fue lo que determinó exactamente? La sentencia llegó el 16 de febrero de 2017. Y sí, la Corte encontró a Brasil responsable por violar varios derechos clave de la Convención Americana. Se centró sobre todo en la falta de justicia. Dijo que Brasil violó, primero, el derecho a las garantías judiciales, el artículo 8.1. ¿Por qué? Porque las investigaciones internas no fueron imparciales ni independientes, ni se hicieron en un tiempo razonable. Básicamente, la justicia tardó demasiado y no funcionó como debía. Ok. Segundo, el derecho a la protección judicial, el artículo 25. Porque las víctimas y sus familias no tuvieron un recurso efectivo, una vía real dentro de Brasil para conseguir justicia y reparación. Estaban desamparados. Totalmente. Y tercero, el derecho a la integridad personal, el artículo 5.1, de algunas víctimas reconociendo el daño físico y psicológico sufrido. Ok, la condena es clara en cuanto a las violaciones, pero más allá de señalar las culpas del pasado, ¿qué le ordenó a la Corte a Brasil para el futuro? Eso es lo que puede marcar una diferencia real, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde la sentencia se vuelve muy potente, creo yo. La Corte no se quedó solo en ordenar una indemnización económica o un acto de disculpa. Ordenó un paquete de medidas de no repetición, diseñadas para atacar las causas estructurales del problema. ¿Qué tipo de medidas? Más allá de investigar este caso puntual de Nova Brasilia. Claro, ordenó reabrir y llevar hasta el final las investigaciones penales por los hechos de Nova Brasilia, para identificar y sancionar a los responsables individuales, pero también exigió cambios de fondo. Por ejemplo, le dijo a Brasil que tiene que adoptar medidas concretas, leyes, reglamentos, lo que sea necesario, para eliminar de una vez por todas la práctica de usar autos de resistencia para registrar muertes por policías. Tienen que usar términos neutros que no justifiquen nada de antemano, como homicidio resultante de intervención policial o algo similar. Un cambio de lenguaje que implica un cambio de mentalidad. Exacto. También ordenó establecer metas claras y políticas públicas para reducir la altísima letalidad policial, específicamente en Río de Janeiro. exigió que se deje claro en las normas y en la práctica que la simple resistencia de una persona no es carta blanca para matarla, y que siempre, siempre se tiene que investigar de forma imparcial estas muertes. Fundamental. Además, mandó crear normas para que, cuando haya muertes, tortura o violencia sexual en operativos policiales, se considere desde el principio la posible responsabilidad penal de los agentes involucrados. Y finalmente, algo clave para la transparencia. Ordenó a Brasil publicar cada año datos oficiales detallados sobre cuántas personas mueren en operativos policiales en todo el país. Ah, eso es importante. ¿Y cómo van las investigaciones de esos casos? Entiendo. El mensaje de la Corte es contundente. No basta con pedir perdón por Nueva Brasilia, hay que cambiar el sistema que permitió que ocurriera y que siguió ocurriendo. Se rechaza esa idea implícita de que hay vidas que valen menos o muertes que no merecen ser investigadas a fondo. Ese es el punto clave. Es un llamado a la igualdad real ante la ley. La obligación del Estado es investigar toda muerte violenta, y con más razón si sus propios agentes están involucrados. La esperanza es que cumplir estas medidas no solo lave un poco la cara de Brasil internacionalmente, sino que impulse cambios reales en la policía, en la justicia, para romper con esa historia de violencia tolerada contra los marginados. Entonces, para ir cerrando, lo que tenemos aquí es mucho más que la historia trágica de una favela. Es una condena internacional de peso, de la máxima instancia de derechos humanos de América, que le dice a Brasil: tienes un problema estructural grave con tu policía y tu sistema de justicia, con raíces históricas profundas, y tienes que solucionarlo. Sin duda, es una ventana de oportunidad para el cambio. Una sentencia de la Corte Interamericana no es, digamos, letra muerta. Es una herramienta poderosa para que la sociedad civil, las víctimas, los familiares e incluso la gente dentro del propio Estado que quiere reformas puedan presionar y exigir que se rindan cuentas. Es una lucha para que los derechos humanos dejen de ser una promesa en el papel y se conviertan en una realidad para todos y todas en Brasil, sin importar dónde vivan o quiénes sean. Claro, pero queda flotando una pregunta casi inevitable. ¿Hasta qué punto una sentencia internacional, por muy obligatoria que sea en teoría, puede realmente forzar cambios estructurales tan arraigados? Sobre todo cuando choca con inercias históricas, con culturas institucionales muy fuertes y quizás con la falta de voluntad política en ciertos momentos. Es algo que seguramente seguirá dando que hablar y sobre lo que vale la pena seguir pensando.